nuestra web. En internet, latinosfm.es. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Tras un domingo de tregua desde el punto de vista meteorológico en el que las temperaturas han bajado casi de forma generalizada, la semana del 22 al 29 de julio será más cálida de lo normal en casi toda España, especialmente en el interior peninsular. Así lo señala la Agencia Estatal de Meteorología. Así que prepararse para otra semana de calor, pero no se compara con la anterior. En todo caso, el sábado alcanzamos temperaturas cercanas a los 45 grados en la Comunidad Valenciana. Feliz día para todos. 25 grados centígrados se nos acompañan en el inicio de la jornada. Alcanzaremos una máxima de 35. Es lunes 22 de julio. Gracias por acompañarnos. Así vamos comenzando nuestro programa. Inmediatamente damos cuenta también de los principales indicadores económicos. Atención al comportamiento de la economía. El euro que se cotiza frente al dólar a 1.08. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional baja a los $83.16. El IBEX 35 cerró la jornada en 11.087 puntos. Y una noticia para destacar en el contexto de la economía: el desarrollo de biomateriales clave para descarbonizar la construcción. Ya se utilizan la paja de trigo, arroz y madera, bloques de hormigón, de cáñamo y polímeros biobasados en algunas obras. Pero antes habrá que superar grandes desafíos técnicos y logísticos. ¡Feliz día para todos! Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Dejamos atrás un fin de semana que nos ha dejado muchas noticias que seguramente darán mucho de qué hablar. La más importante nos llega de la política de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden decidió este domingo abandonar la carrera a la reelección por el interés de su partido y del país. Eso es lo que ha informado a través de una carta que ha publicado en las redes sociales. El presidente pidió el voto para la vicepresidenta Kamala Harris como su sustituta de cara a las elecciones del próximo 5 de noviembre. ¿Podrá Harris vencer al candidato republicano Donald Trump, quien marcha favorito en las encuestas de intención de voto? Es desde luego uno de los grandes interrogantes que tendremos esta semana. En materia de inmigración, el Congreso debate este martes la reforma de la ley de extranjería y ya el Partido Popular ha anunciado su no. Igualmente, Esquerra Republicana, Junts y Vox. El tema que convoca a esta reforma de la ley de extranjería es la acogida de menores inmigrantes no acompañados que llegan al archipiélago Canarios. El archipiélago de Islas Canarias. Y continuando con más información que tiene que ver con inmigración, la brecha entre trabajadores españoles y los del resto de Europa sigue creciendo. Los salarios reales en España han caído un 2,5% desde el año 2019, mientras que en el resto de los países de la Unión Europea han crecido de media un 2,3%. El diferencial es del el poder adquisitivo, que se ha agravado casi en 5 puntos en apenas 5 años. Y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, cree que la inmigración puede estar detrás. También damos cuenta de lo que ocurre al otro lado del Atlántico, en el contexto latinoamericano, esta semana, pendientes de las elecciones presidenciales en Venezuela. Recordemos, 28 de julio, Nicolás Maduro está en el ojo del huracán, porque luego de casi 30 años de chavismo, podría perder las elecciones de acuerdo con las encuestas de intención de voto. Lo que preocupa es la transparencia que se pueda emplear en los comicios. Recordemos que el gobierno venezolano no ha aceptado la observación de organismos internacionales como la Unión Europea. Pero todas las encuestas de intención de voto dan como favorito a Edmundo González, que es el candidato de la principal oposición. Esta semana tendremos análisis aquí en el Café Mañanero. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los deportes. Adolfo Jiménez del Río nos trae toda la actualidad del deporte, donde destaca el Tour de Francia, que ha finalizado con una magistral actuación de Tadej Pogačar. Pero también tenemos que mencionar al ecuatoriano Richard Carapaz, que ha sido protagonista en la montaña. Y una novedad, el colombiano Santiago Buitrago, que ha alcanzado el top 10. Pero hay más. También esta semana comienzan los Juegos Olímpicos de París. El mercado de fichajes que se sigue moviendo de cara a la próxima temporada. Y Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene el anticipo completo de Latino Deportes. Comenzamos con el Tour de Francia, porque en el día de ayer vimos cómo un monstruo del ciclismo en este momento, Tadej Pogačar, no le dio ninguna opción a sus contrincantes. Y es que venció en la crono, en la última etapa, de manera contundente, a Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel, los rivales más duros de esta competición. Ya con esta victoria, que suman 6 etapas de esta edición 111 del Tour de Francia, demuestra que está imbatible, haciendo inclusive Giro y Tour, algo que no hacía sino Pantani en el año 1998. Continuamos con el Gran Premio Hungría de Fórmula 1, porque vimos absolutamente de todo, inclusive tremendo choque entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. Eso sí, Piastri del McLaren se llevó la victoria de este Gran Premio. Y la participación de Rafa Nadal en la gran final de Bastad en Suecia, a la que no pudo llegar con las fuerzas suficientes y cayó ante el portugués Borges, gran figura de crecimiento del tenis mundial. Y las amenazas a los deportistas israelíes antes de que comiencen los Juegos Olímpicos de París este fin de semana, algo que no debería existir ya en el deporte. Y Radamel Falcao, que es noticia en Colombia porque su equipo, el Millonarios, con él jugando, venció a Bucaramanga 1-0. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Carlos Angulo también nos comparte a esta hora el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se conmemora el Día Mundial del Cerebro, de igual forma que para empezar la semana en este lunes 22 de julio se conmemora el Día Mundial en contra de la minería a cielo abierto. A su vez, entre las efemérides del día recordamos que el 22 de julio es el Día Mundial de la Hamaca, al igual que entre los aniversarios del día, la reconocida actriz y cantante estadounidense Selena Gómez está de cumpleaños el día de hoy, celebrando 32 años de edad, siendo esto parte de los más resaltantes que tenemos para empezar la semana el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Bueno, en lo que tiene que ver con entrevistas para hoy, les tenemos una con el embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila. Y es que este fin de semana se ha celebrado la Fiesta Nacional de Colombia. El 20 de julio, recordemos, se celebra la independencia de Colombia. La comunidad colombiana residente en el exterior ha tenido diversos actos. En el caso de Valencia, se ha contado con la participación del embajador Eduardo Ávila, como les decía. Aprovechamos la oportunidad para hablar con él y también con la cónsul Gillian Mahmoud. Importante, por cierto, el acto de celebración, pero también aprovechamos la oportunidad para ventilar los temas que preocupan a la comunidad colombiana residente en la Comunidad Valenciana, que es la jurisdicción del consulado de Valencia. Pero les tenemos más. También estuvimos hablando con los emprendedores, porque si por algo se caracteriza la comunidad colombiana es por el carácter emprendedor. Y en el marco de la celebración hubo espacio para la exposición de proyectos de emprendimiento. Alguno que tiene que ver, por cierto, con el café. Y una banda que se ha coronado ganadora del primer puesto en el Festival de Música de Bandas que se celebra anualmente en Valencia. Y lo tenemos justamente para compartir. Estaremos con los protagonistas, con el director de la banda, con el alcalde del municipio ganador. En fin, concretamente, vamos por aquí, justamente estaba buscando el nombre del municipio tan particular que ha ganado ese Festival Internacional de Bandas. El primer puesto. Estará compartiendo con nosotros todos los detalles. Se llama Samacá, en el centro de Colombia. Y prácticamente todos los años vienen bandas desde estos lugares de Colombia y alcanzan los primeros lugares. Sí, alcanzan los primeros puestos. Así que bien por Colombia y ese apartado musical. Eso en lo que tiene que ver con bandas. Pero Colombia también es protagonista en todas las esferas de la música. Y es que tenemos a varios artistas realizando gira de conciertos por España. Es el caso del maestro Carlos Vives. Igualmente, tenemos a Manuel Turizo, que ha estado, entre otras cosas, en la Comunidad Valenciana, exactamente en Gandía. Y sin duda alguna, la artista que llama la atención a nivel internacional, la bichota Karol G, impresionante en el Santiago Bernabéu. Avanza con sus presentaciones Karol G y se mostraba muy emocionada en el día de ayer al ver la reacción por parte del público, cómo el Santiago Bernabéu se rinde a ella. Enhorabuena, Karol G. Son 4 conciertos que se vendieron con mucha antelación. Se agotó la boletería con mucha antelación. Yo pienso que si hubieran hecho un quinto, perfectamente también lo habría vendido. Y eso es mucho decir. Habla del gran momento por el que atraviesa, como se hace llamar ella, la bichota. Qué bien, Karol G, referente de la música urbana, referente de Colombia en el contexto internacional. Yo Colombia porque hemos estado celebrando el Día de la Fiesta Nacional de Colombia, con la música por todo lo alto. Triunfante Colombia a nivel internacional con la música. Gracias por seguirnos. Recuerden el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Él me jaló y me dijo ven pa' acá, yo le di el lento y me hizo atrás. Yo sé que lo noto y no pude evitar dejar de mirarlo y me hizo. Él me invitó a salir a bailar, un perreíto de ese bien anormal. Cuando me fui él me mandó a buscar y yo no pude no decirle que no. Mamá me escribió y me dijo a mí que le gustaban todas mis canciones. Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío. Luego me dio. Saludos. yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío. Ay, Dios mío, qué rico. Yo no te estaba buscando, babe, pero cuando coincidimos, babe, fue una cosa que yo no sé. Tú fuiste conquistándome y en tus ojos yo lo noté, que tú querías y yo también. Entre botellas de rosé nos fuimos calentando. Es protagonista en España por la exitosa presentación en el Santiago Bernabéu por partida no triple, sino cuatro veces. Arrancó el sábado, continuó este domingo y sigue este lunes e irá hasta este martes. Espectacular, Karol G, que ha visto cómo el Santiago Bernabéu se rinde a su repertorio. Felicitaciones a Karol G, la bichota. El Capín Mañanero es inmigración. Estamos comenzando el Café Mañanero. Damos cuenta de la actualidad en materia de inmigración. Aquí está nuestro monólogo de actualidad. El último estudio publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas del 12 de julio confirma la inquietud de la población por el crecimiento de la inmigración. Los más de 4.000 encuestados manifestaron que esta cuestión les afecta personalmente y lo consideran uno de los principales problemas en España. En julio, en la pregunta sobre preocupaciones que afectan a la población, la inmigración se posicionaba en el 17º puesto. Un mes después, tras la ruptura de los gobiernos autonómicos del Partido Popular y Vox, debido al reparto de 347 menores extranjeros no acompañados, que se conocen también como MENAs, desde las Islas Canarias, esta preocupación aumentó exponencialmente hasta el sexto puesto, doblando en solo un mes los índices de preocupación. ¿Qué preocupa a los españoles concretamente de la inmigración? ¿Es solo la llegada? Son los interrogantes que desde luego se desprenden de esta encuesta sobre los principales problemas en que preocupan a los españoles. Y al hilo justamente de este asunto, esta semana se vota en el Congreso la reforma de la ley de extranjería. ¿Y cómo están las cosas? Pues resulta que el Partido Popular ya ha anticipado que votará no. Si vamos al otro lado, encontramos que Esquerra Republicana, Junts por Cataluña, partidos independentistas, también van a votar no. Y ya se conocía la posición, recordemos, del partido de ultraderecha, Vox, que desde luego le vota no a todas las iniciativas del gobierno de Pedro Sánchez. Dicho esto, en la votación que se llevará a cabo este martes, esta reforma de la ley de extranjería, que tiene como tema central el reparto de menores no acompañados, no pasaría. A día de hoy, es decir, un día antes de las elecciones, no pasaría. Otra cosa es que el Partido Popular o Esquerra Republicana y, por qué no, Junts cambien de posición. Entonces, ahí sí saldría adelante la reforma de la ley de extranjería que promueve el gobierno de Pedro Sánchez con el propósito de alcanzar, de garantizar el reparto de menores no acompañados que llegan hasta Canarias. Siguiendo con el monólogo de actualidad, desde luego es noticia en los Estados Unidos y a nivel mundial la decisión de Joe Biden de no continuar por la carrera presidencial. Estamos hablando de la reelección. En su lugar ha cedido esa candidatura a la vicepresidenta Kamala Harris. Recordemos que las elecciones serán el próximo mes de noviembre, a principios de noviembre. La pregunta que nos hacemos es si renunció a tiempo Joe Biden. Recordemos que Donald Trump marcha favorito en las encuestas de intención de voto. Lógicamente, el tiempo lo dirá. Pero lo primero que tiene que ocurrir es que se confirme en la convención del mes de agosto a Kamala Harris como la candidata del Partido Demócrata. En el partido rival, es decir, en el Partido Republicano, ya esta semana vimos la convención y se ratificó a Donald Trump. Quedan los dos candidatos, el candidato y la candidata, que se van a disputar la presidencia de los Estados Unidos. Favorito, desde luego, Donald Trump. Y no podemos, cuando hablamos de estas candidaturas, no podemos perder de vista lo que hay sobre la mesa en materia de inmigración. Recordemos, Donald Trump ha prometido incrementar el control en las fronteras para evitar la llegada de personas inmigrantes. Mientras en que no es que el Partido Demócrata tenga fronteras abiertas, no. Simplemente, como lleva una propuesta siempre diferente a el Partido Republicano, en este caso ha decidido darle otro manejo al tema de la inmigración, pero al menos luce un poco más flexible. En todo caso, encontramos muchos inmigrantes, ya con los papeles desde luego en los Estados Unidos, que están con Donald Trump. Son casos particulares que valdría la pena analizar por qué esa posición. Hay mucho que comentar en el día de hoy. También tenemos las elecciones en Venezuela de este domingo, 28 de julio. Se acude a las urnas con la esperanza de que haya un cambio en el país, pero también con la incertidumbre de que no hay garantías en el país gobernado por el chavismo. Una de las consecuencias, digamos, una de las crisis que ha estado padeciendo Venezuela es el deterioro de la democracia. Y en ese sentido está por ver si Nicolás Maduro va a ceder el puesto, porque todas las intenciones, encuestas de intención de voto indican que perdería las elecciones. La pregunta que nos hacemos es, ¿cederá el puesto Nicolás Maduro? Que se ha aferrado precisamente utilizando todo tipo de artimañas al más puro estilo de los gobiernos de esa línea en la región, como es el caso de Daniel Ortega en Nicaragua. Recordemos que todos estos gobiernos de extrema izquierda en América Latina se inspiran o tienen como matriz la dictadura de Cuba, la dictadura de los Castros. ¿Será que se da un cambio en Venezuela? Eso es lo que esperamos, al menos, que retorne la democracia al país. O bueno, si hay un triunfo y Nicolás Maduro cede el poder, entonces estaríamos hablando de otra cosa, de que en Venezuela, de una u otra forma, ha existido democracia, se ha mantenido la democracia. Es, repito, lo que está en juego en estas elecciones del 28 de julio en Venezuela. De momento, gran favorito, el candidato de la oposición, la campaña que lidera María Corina Machado. Por cierto, luego de la pausa, vamos a escuchar algunas voces al respecto, como la de, bueno, quien representó la última esperanza en el país, Juan Guaidó. Entregaba algunas declaraciones de cara a estas elecciones, de cómo está viendo las cosas, y es muy importante conocer su opinión, pero en todo caso, la comunidad venezolana residente en España también tiene su propia opinión. Si hay algo que se ha visto afectado, ha sido el voto de los venezolanos en el exterior. No ha habido apertura suficiente. Y esa es una de las preocupaciones, porque el voto en el exterior habría sido muy importante para la posibilidad de cambio en el país. La gente que le ha tocado salir de Venezuela a raíz de la crisis económica, social y política que ha estado atravesando en las últimas dos décadas. Una pausa y ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Llega la rumba más crossover a Valencia en la nueva temporada Canela Discoteca. Dos pistas, dos ambientes diferentes. Pista 1, cumbia, bachata, merengue, salsa, punta, reggaetón y más. En cabina, DJ Adrián Cela y DJ Asdrúbal Arrieta. Pista 2, con los mejores éxitos comerciales del momento. DJ JD y DJ Wits. Si estás de cumpleaños, media botella de regalo con tu reserva anticipa. Viernes, botella 50 euros hasta la una. Refrescos incluidos. Sábados, envuélvete con las fiestas temáticas de una forma diferente. Info y reservas. Pista 1, 698-511010. Info y reservas. Pista 2, 643-429874. Calle Doctor Montoro 6, zona Lerreus. Paralela a la Avenida Constitución. Tener cuenta bancaria ahora es más rápido y sencillo de lo que imaginas. Entra a igualo.com, descarga la app, abre tu cuenta, incluso solo con tu pasaporte, y en menos de 7 minutos empieza a disfrutar un mundo de servicios. Envío de dinero, microcréditos, préstamos, compras y muchas operaciones financieras. Igualo, primer neobanco para inmigrantes en Europa. Descubre. En Hola Wifi te ofrecemos velocidad de fibra a través de antenas sin importar dónde vivas. No tendrás que firmar ni pagar nada hasta que se complete la instalación y hayas comprobado la velocidad y el servicio. Conectamos por cable todos tus dispositivos como videoconsolas, televisores, etc. Y te instalamos los routers necesarios para asegurar tu conexión a internet desde cualquier parte de tu hogar. Visita nuestras tiendas o llámanos al 635 30 30 30. Hola Wifi.

la satira acá. Salek, oye, ¿cómo fue, mija? Ahí lo tenemos, Salek. Sabemos que necesitamos música para bailar, para disfrutar este verano, y aquí está esta propuesta fresca que nos llega. Sale Fari Coqueta. Mucha fiesta, mucho ritmo. Aquí está lo que necesitas en estas vacaciones de verano. La verdad es que esta canción invita a disfrutar el verano. Mucho ritmo. Y ya está en la programación de Latinos FM, igualmente Latinos Televisión. Sale. Ey, y pa' que bailen las morras, la satira acá. Sale. Oye, ¿cómo fue, mija? Ahí te va. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. En el tema político del día tenemos la renuncia de Joe Biden a la candidatura para repetir presidencia en los Estados Unidos. Y es que tras varios días de presión desde el seno del mismo Partido Demócrata, en el día de ayer, el presidente Joe Biden anunció formalmente que retira su candidatura a la reelección de cara a las elecciones generales del próximo 8 de noviembre. Creo que lo mejor para mi partido del país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir con mis deberes como presidente, fueron las palabras que señaló el mandatario en su comunicado. Asimismo, Biden anunció que respalda a su vicepresidenta como candidata del Partido Demócrata, y es que desea ofrecer su total apoyo y respaldo a Kamala Harris para que sea la nominada de ese Partido Demócrata para esas elecciones. Y esto fue lo que señaló Joe Biden en X, antiguo Twitter. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿es suficiente candidata Kamala Harris, que hasta ahora va a tomar la calidad de candidata a presidente de los Estados Unidos, sabiendo que tan pocos meses quedan para que lleguen esas elecciones de noviembre? Y también nos preguntamos, ¿realmente Estados Unidos está preparado para tener una candidata para poderla desarrollar en tan poco tiempo y hacerle frente nada menos que a un Donald Trump que ha reforzado su candidatura después del atentado? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. ¿Está a tiempo de remontar Kamala Harris? La verdad es que luce con lo justo. Sin duda, la sorpresa del fin de semana, aunque se veía venir. Sabía que el actual presidente de los Estados Unidos no tiene la suficiente lucidez. Y en el terreno político tampoco se le vea fuerte para hacer frente a un candidato como Donald Trump en alza. Vamos precisamente con la prensa de este lunes. Aquí está el repaso de la actualidad en el Café Mañanero, los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. La actualidad en el Café Mañanero a nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Hacerse con una cuenta de Íqualo es muy fácil, muy sencillo, solo necesita del pasaporte. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar de un mundo de servicios. Repito, apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Además, envío de dinero, microcréditos, préstamos personales. Son muchos los servicios con Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Entramos en materia, empezamos con el diario El País. En primera página, Biden renuncia a la reelección. Debo decir que la prensa viene monotemática. El Mundo, por su parte, lo mejor para mi partido y para el país es que me retire. Entre otras cosas, lo que escribió Joe Biden en las redes sociales. El argumento del presidente de los Estados Unidos para retirarse de la carrera presidencial. Dejamos la prensa de España. Bueno, también tenemos el diario ABC a toda página. Biden cede y renuncia a la reelección. Y así vamos a encontrar a la prensa monotemática. La actualidad de América Latina. El café mañanero con lo más importante de cada país. Atención a la prensa de América Latina. En primera página, el diario El Clarín. Al final, Biden tuvo que bajarse y los demócratas definen con quién enfrentarán a Trump. Arrancan las nuevas medidas del gobierno para calmar los mercados. Avanzamos en este repaso de la prensa internacional, en este caso de América Latina, el diario El Mercurio de Chile. Intensa semana legislativa pone a prueba capacidad del gobierno para sacar adelante su agenda. Entre tanto, el diario El Tiempo de Colombia, el diario más importante de los colombianos, destaca en primera página hoy. El Tiempo. Bueno, recurrimos a la edición digital en el día de hoy. Normalmente lo que hacemos es dar cuenta del PDF de la edición impresa. Aquí están los titulares del Tiempo de Colombia. Joe Biden dio el paso al costado y abre la puerta a la candidatura de Kamala Harris. Ya en lo que tiene que ver con noticias nacionales, destaca: habla Efraín Cepeda, nuevo presidente del Congreso. No me va a temblar la voz para defender la democracia. ¿Cuál es el panorama para el gobierno Petro en el Congreso tras el 20 de julio? Este 20 de julio, con motivo de la fiesta nacional o Día de la Independencia, terminó el periodo legislativo y comenzó uno nuevo. Al comienzo del tercer año legislativo, el ambiente es similar al segundo, pero con ligeras diferencias, según los expertos. Luce el gobierno, desde luego, más desgastado. Y además, opacado también por los escándalos de corrupción. Grupo IDEA viajará a Venezuela para acompañar las elecciones presidenciales de este 28 de julio. Avanzamos en este repaso de la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta Ecuador, donde el diario El Expreso destaca en primera página: la calle Córdoba devolvió un brillo momentáneo a Guayaquil, en referencia a la ciudad de Guayaquil. Cientos de familias se olvidaron de la inseguridad por un rato. El festival tuvo baile, música y gastronomía. Un respiro este fin de semana para los habitantes de Guayaquil, la segunda ciudad más importante de Ecuador. Avanzamos en este repaso de la prensa de América Latina. Y llegamos también hasta la República Dominicana. Atención al diario Libre, hoy en primera página. Renuncia de Biden define la lucha por la carrera presidencial en los Estados Unidos. Referendo permitiría a dominicanos decidir sobre reforma constitucional. Flujos de inversión extranjera directa en energía casi igualaron al turístico en el año 2023. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Nacional de Venezuela. Las elecciones presidenciales en Venezuela se harán este 28 de julio y los sondeos continúan mostrando una ventaja contundente para Edmundo González Urrutia en comparación con Nicolás Maduro. Los resultados de una reciente encuesta de Clerpex dan por vencedor al opositor, que tuvo que asumir la candidatura por las inhabilitaciones en contra de María Corina Machado. Bueno, vamos concretamente a los datos de la encuesta. Su margen ha aumentado de una ventaja de 20 puntos en abril y mayo a una ventaja de 21 puntos en junio, a una ventaja de 26 puntos a medida que se acercan las elecciones en el mes de julio. Es decir, pasó de 20 o 21 a 26 puntos. Así lo indican entonces en la publicación que hicieron este 20 de julio. La candidatura del diplomático Edmundo González tiene otros aspectos a favor. Según el sondeo, ha consolidado más del 90% de los partidos autoidentificados de la oposición y obtiene el apoyo del 66% de los votantes. Bueno, así están las cosas en lo que tiene que ver con las elecciones en Venezuela. Es el repaso de la actualidad aquí en el Café Mañanero. Damos cuenta a esta hora también de las tendencias en las redes sociales. Vamos con Carlos Angulo entonces y este segmento de las tendencias, de qué se habla en estos momentos en las principales redes sociales. Parte de lo más comentado entre las últimas tendencias del día, nos encontramos con el nombre entre lo más comentado de Batman por el anuncio del primer fichaje en el estreno de la nueva serie de Amazon Prime, Batman the Caped Crusader, que llegará el próximo 1 de agosto a la plataforma de streaming. Nombres como el del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, fueron parte de lo más comentado con respecto al anuncio que realizó el día de ayer Joe Biden retirándose de la contienda por la nominación del Partido Demócrata, en la cual Barack Obama le agradeció su apoyo como su vicepresidenta en el momento y que, por supuesto, en estos momentos está completamente a cargo de la decisión, en los cuales estaría también debatiendo cuál sería el nombre que él propondría como candidato a la presidencia. Entre otros los nombres más importantes tenemos el de Karol G, quien continúa con su serie de conciertos en el Estadio Santiago de Bernabéu de Madrid, mientras que nombres como el de los Juegos Olímpicos empiezan a retumbar cada vez más fuerte, porque este próximo viernes dará inicio la edición de los Juegos Olímpicos de París 2024. Entre las tendencias encontramos con el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Inicio de Semana, al igual que nombres como el de Piastri y el de Maya Montero forman parte a esta hora de las últimas tendencias más comentadas de las redes sociales. Gracias, Carlos. Sí, efectivamente, tenemos las reacciones de Karol G, muy emocionada, muy entusiasmada. Aquí están precisamente las palabras de la bichota, sorprendida por el apoyo que le está brindando el público en el Santiago Bernabéu. Esta semana ha sido para mí de mucha gratitud, porque ustedes mismos pueden ver lo que está pasando aquí. Son 4 noches como esta. Y yo soy una niña de una casa, como usted también es una persona de su casa, que algún día soñó algo y se le dio. Yo solamente quiero que usted, porfa, no deje de soñar y que crean usted, porque es posible. Definitivamente España fue un país que me acompañó por todo. Y se echaba la bandera de España a los hombros, agradeciendo con lágrimas en los ojos. Karol G, que continúa, por cierto, sus presentaciones en el Santiago Bernabéu. A reventar. Un mundo rosa, la verdad, es que envuelve la ciudad de Madrid con la presencia de Karol G en el Santiago Bernabéu. 4 conciertos de forma consecutiva. La única artista en lograrlo. Enhorabuena a la cantante colombiana. Bueno, y a propósito de Colombia, este fin de semana se ha celebrado el Día de la Fiesta Nacional, el 20 de julio,